Te cuento que te vi a vos, che, pata seca, paseando en Arizona y nos llamaste aquí. De turista en Sedona, camino al Gran Cañón, termo y mate en la mano y con holguita tañón. Si te mira la barra charlando con Glenn Ford, en medio del desierto, Jack Daniels bajo el sol. Pata seca, bandido, atorrante, si volvés, tírame una llamada, quiero verte otra vez. Todo es verdad, todo lo vieron un sueño, y sin pensar, te lo cuento en un tango pobre como todas las canciones que yo siempre escribí. Todo es verdad. Se me hizo un nudo en la garganta y por mis ojos el río grande nació. Clarito como el agua, patente como en vivo, jovial como eres tú, pata seca te vi. Los sueños no conocen de tiempo ni lugar, y qué lindo es soñar con un amigo así. Si vieras la alegría que tengo de saber que toda la abundancia de ti no me cambió. Con auto nuevo siempre, pero yo sigo igual, el que supo de a pie a los amigos querer. Todo es verdad, todo lo vieron sueño, y sin dudar te lo cuento en un tango pobre como todas las canciones que yo siempre escribí. Todo es verdad, todo lo vivo en sueño, y para ser sincero te confieso, se me hizo un nudo en la garganta y por mis ojos el río grande nació. Terminó, ya desperté, San Carlos cuida bien a la barra inmortal, y a ti gran pata seca un abrazo final, me voy.